Psicópata americano. ¿De tomar? Prefiero vino tinto. La pasta de esta noche son ravioles rellenos de calamar en salsa de limón con queso de cabra. También hay ensalada César con lechuga china. Como entrada tenemos pez espada con jalea de cebollín, pechuga de perdiz en salsa de frambuesa. Y conejo silvestre con guarnición de papas fritas. La pasta de esta noche son ravioles rellenos de calamar en salsa de limón. En un momento lo atiendo, señor. Dios, odio este lugar. Es un restaurante para chicas. ¿Por qué no fuimos a Dorsey? Porque Bitman querría abusar. ¿Es Red Robinson? ¿Estás drogado o qué? No es Robinson. ¿Entonces quién es? Es Paul Allen. Ese no es Paul Allen. Paul Allen está allá del otro lado. ¿Con quién está? Un denunciante de Kicker Peabody. No tiene ni un buen baño para inhalar. ¿Seguro que se trata de Paul Allen? Sí, McDuffins, lo estoy. Está manejando la cuenta Fisher. Maldito. Maldito judío afortunado. Cielos, McDermott, ¿eso qué tiene que ver? He visto al maldito sentado en su oficina hablando por teléfono mientras le da vueltas a su menor. No es una menora, es un trompo. Por Dios, Bitman, ¿quieres que te fría unos pasteles de papa? ¿Unos latkes? No, solo evita hacer comentarios antisemitas. Ah, lo olvidaba, Bitman sale con alguien de la liga antidifamación. La voz de la razón, el hombre común. Y hablando de razones, son los 5.70. No está mal. En las rocas. Estos no te sirven, solo efectivo. $25. ¿Sabes que eres una maldita hechicera? Quiero apuñalarte hasta que mueras y jugar con tu sangre. Gracias. Dígame, ¿qué le sirvo? Vodka, Vivo en el edificio Jardines Americanos, en la calle 81, en el 11º piso. Mi nombre es Patrick Bitman. Tengo 27 años. Me gusta cuidar de mi persona. Llevo una dieta balanceada y hago una rigurosa rutina de ejercicios. En las mañanas mi rostro se inflama y me coloco una bolsa de hielo cuando hago abdominales. Ahora puedo hacer 1000. Cuando me retiro la bolsa de hielo, me aplico una crema limpiadora. En la ducha uso un gel a base de agua. Y luego un jabón de miel y almendras. Y en el rostro un gel exfoliante. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbas que dejo durante 10 minutos mientras me preparo para el resto de mi rutina. Siempre uso una loción para después de afeitar sin alcohol, porque el alcohol reseca la piel del rostro y te hace ver mayor. Luego un humectante y un bálsamo rejuvenecedor, seguido de una loción humectante protectora. Hay una idea de Patrick Bateman. Una especie de abstracción. Pero no hay un yo verdadero, solo una entidad, algo ilusorio. Y aunque puedo ocultar mi fría mirada, estrechar su mano y sentir mi mano estrechándola, e incluso puedo sentir que nuestras vidas son comparables, simplemente no estoy ahí. Buenos días, Hamilton. Buen bronceado. Llegas tarde. Clase de aerobics, lo siento. ¿Algún mensaje? Ricky Harrison llamó para cancelar. No dijo que cancelaba ni por qué. Ocasionalmente boxeo con Ricky en el club. ¿Alguien más? Spencer quiere tomar un trago en Flutie Spear 17. ¿Cuándo? Después de las 6. Negativo. Cancélalo. ¿Y qué le digo? Solo dile que no. ¿Le digo que no? Bien, Jim. Necesito una reservación para tres en Calmols a las 12:30 y si no hay en Crayons, ¿está bien? Sí, señor. Espera. ¿Sí? Y necesito una reservación para dos en Arcadia el jueves a las 8. ¿Algo romántico? No. Tonta. Olvídalo, yo las haré. Yo las hago. No, no, solo tráeme agua mineral, ¿de acuerdo? Te ves muy bien. No vuelvas a usar ese traje. ¿Qué? No te escuché. Dije que no vuelvas a usar ese traje. Ponte un vestido, una falda o algo así. ¿No te gusta mi traje? Vamos. Eres más bonita de lo que crees. Gracias, Patrick. No estoy para nadie. Y zapatos altos. Me gustan los zapatos altos. Macho de esta especie muerde la nariz de la hembra para no perder el equilibrio. Cientos, miles de rosas y muchas trufas de chocolate. Godiva y ostras en su concha. Trato de escuchar la nueva cinta de Robert Palmer. Pero Evelyn, mi supuesta novia, no deja de hablar. Fotógrafos. Annie Leibovitz. Quiero a Annie Leibovitz. Necesitaremos que alguien lo grabe en video. Patrick, hagámoslo. ¿Hacer qué? ¿Casarnos? ¿Una boda? No, no puedo dejar el trabajo. Tu padre es dueño de la compañía. Puedes hacer lo que quieras. No quiero hablar de ello. Odias el trabajo. No entiendo por qué no renuncias. Porque quiero estar integrado. ¿Salón Williams? Cuando llegamos a Space, estaba a punto de llorar porque estaba seguro que no nos darían una buena mesa. Pero lo hicieron. Y el alivio me llena de gozo. Patrick, ella es mi prima Baden y su novio Stash. Ambos son artistas. El menú está en braille. ¿Cómo me veo? ¿Luces espectacular? Está bien, está bien. Ya basta. Estoy seguro de que Timothy Bryce y Evelyn sostienen un romance. Timothy es la única persona interesante que conozco. Está drogada. Me es casi indiferente. Si Evelyn sabe que tengo una relación con Courtney Rawlinson, su mejor amiga. ¿Y qué me cuentas de tu novio, Courtney es casi perfecta. Normalmente se encuentra bajo la influencia de alguna droga. Creo que esta noche es Shannon. No, no seas pero aún tonto. Más perturbador que su adicción es el hecho de que esté comprometida con Louis Carruthers, el tonto más grande del negocio. Dime, Stash, ¿crees que Soho se está volviendo muy comercial? Sí, eso leí. ¿A quién le importa una rata? Oye, eso nos afecta. ¿Y qué hay de las masacres en Sri Lanka, cariño? ¿Eso no nos afecta? ¿Acaso no estás enterada de que los Sikhs asesinan toneladas de israelíes allá? No, vamos, Bryce. Hay problemas más importantes que Sri Lanka que merecen atención. ¿Cómo qué? Bueno, tenemos que terminar con el apartheid y detener la carrera nuclear. Acabar con el terrorismo y la hambruna. Tenemos que proporcionar comida y sustento a los desprotegidos, oponernos a la discriminación racial, promover los derechos humanos y la igualdad hacia las mujeres. Tenemos que impulsar el regreso a los valores morales. Pero lo más importante es que tenemos que promover una conciencia social y menos materialista en los jóvenes. Patrick, qué pensamiento tan conmovedor. ¿Blanqueador? ¿Quiere decir blanqueador? ¡Oh, por Dios! Dos cosas. Uno, no se puede blanquear un charruti sin discusión. Dos, solo puedo comprar estas sábanas en Santa Fe. Son sábanas muy costosas y necesito que estén limpias. Si no cierra la maldita boca, voy a asesinarla. Tengo una reunión en Hubert en 20 minutos con Ronald Harrison y necesito estas sábanas limpias esta tarde. ¡Escuche, no entiendo lo que dice! ¡Usted es una tonta! ¡Estúpida bruja! ¿Me entiende? ¿Lo entendió? ¿Patrick? Hola, Patrick. Sabía que eras tú. Hola, Victoria. No es ridículo venir hasta aquí, pero son los mejores. Entonces, ¿por qué no pueden quitar esto? ¿Sabes hablar con estas personas? Es que no me entienden. Ah, ¿qué es eso? Ah, bueno, es jugo de arándano. ¿En verdad? Escucha, si pudieras hablar con ellos, te lo agradecería. Estoy muy retrasado. Tengo una cita en Hubert en 15 minutos. ¿Hubert en 15 minutos? Bueno, debo irme. Gracias, Victoria. Tal vez podríamos comer la próxima semana. Ya sabes dónde trabajo. No sé, Victoria. Siempre estoy trabajando. ¿Qué te parece el sábado? ¿El próximo sábado? Claro. Me temo que no puedo. Tengo boletos para la matiné. Escucha, en verdad debo irme. Yo te llamo, ¿sí? De acuerdo, hazlo. Escucha, sales con Luis. Él está en Arizona. Te acuestas conmigo y no hemos hecho planes. ¿Podríamos salir esta noche? Basta, estoy... drogándote con litio. Esperando que Luis me llame. Dijo que me llamaría esta noche. Calabacita. Calabacita, tu novio es un idiota. Calabacita, tu novio es el más tonto de Nueva York. Calabacita, está saliendo con un maldito, maldito fracasado. Patrick, deja de decirme calabacita, ¿de acuerdo? Tengo que irme. Courtney, ¿cenamos? No puedo. Quiero ir a Dorcia. Dorcia me parece bien. De algo fabuloso. ¿Dorcia? Ah, sí, sé que es un poco tarde, pero ¿es posible reservar una mesa para dos a las 8 o a las 8:30? facial de Elizabeth Arden, que fue muy relajador. Y después fui a una cerámica donde compré un pequeño recipiente de plata. ¿Es el auto de Donald Trump? Patrick, cierra la boca. ¿Sabes, Courtney? Deberías tomar más litio o una coca de dieta. La cafeína podría despertarte. Solo quiero un hijo. Solo dos niños. Perfectos. Dos niños. ¿Ya llegamos? Sí. ¿Estamos en Dorsey? Sí, querida. Courtney, vas a comer el pato ahumado con mantequilla de maní y puré de calabaza. La revista Matinee lo llamó un plato alegre pero misterioso. Te encantará. Y después el pescado rojo con ensalada y nueces. Creo que es una buena combinación. Gracias, Patrick. Patrick, gracias por cuidar a Courtney. Dorsia, qué impresionante. ¿Cómo pudiste conseguir reservación? Creo que tuve suerte. Ese es un traje magnífico. No me digas, déjame adivinar. Valentino Couture. Parece muy suave. Es suficiente, Luis. Hola, Halberstam. Bonita corbata. ¿Cómo has estado? Allen me confunde con ese imbécil de Marcus Halberstam. Parece lógico, porque Marcus también trabaja en P&P y en realidad hace lo mismo que yo. También le gustan los trajes Valentino y los anteojos Oliver Peoples. Incluso vamos con el mismo peluquero, aunque yo tengo un mejor corte. ¿Cómo va la cuenta de Ramson, Marcus? Va muy bien. ¿En verdad? Qué interesante. ¿No va muy bien? No, ya sabes. ¿Cómo está Cecilia? Es una gran chica. Sí, soy muy afortunado. Hola, Alan. Felicidades por la Hola, chicos. Gracias, Baxter. Escucha, Paul. ¿Jugamos squash? Llámame. ¿Qué tal el viernes? No puedo. Tengo una reservación en Dorsia. Sirven un magnífico ceviche. ¿Qué tal? Dorsia, un viernes por la noche. Creo que miente. ¿Es un gramo? Tarjeta nueva. ¿Qué opinas? Muy bonita. Me las entregó el impresor ayer. ¿Bonitos colores? Es de hueso. Y la fuente se llama Cillian Rail. Es bonita, Batman, pero no es nada. Mira esta. Es muy bonita. Eggshell y tipo Romalian. ¿Qué te parece? Bien. Cielos. En verdad es estupenda. Ese cretino tiene buen gusto. No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía. Esperen. Aún no han visto nada. Letras resaltadas y un fondo pálido. Impresionante. Muy bonita. Veamos la tarjeta de Paul Allen. Mira ese sutil tono blanco. Su exquisito grosor. Por Dios, incluso tiene una marca de agua. ¿Sucede algo, Patrick? Está sudando. Hola. Me llamo Pat Bittman. ¿Quiere dinero? ¿Algo de comida? ¿Esto es lo que necesita? Tengo hambre. Sí, hace mucho frío, ¿verdad? ¿Por qué no busca un trabajo? Si tiene hambre, ¿por qué no consigue un trabajo? Perdí mi trabajo. ¿Por qué? ¿El alcohol? ¿Por eso lo perdió? ¿Algún fraude? Es una broma. Escuche, ¿cómo se llama? Al. Más fuerte, vamos. Al. Consigue un maldito trabajo, Al. Tienes una actitud negativa. Esto te está deteniendo. Tienes que hacer un esfuerzo. Yo te ayudaré. Señor, es muy amable. Una persona muy amable. Gracias. Por favor, dígame qué debo hacer. Tengo frío, tengo hambre. ¿Tienes idea de cómo hueles? Hueles horrible. ¿Lo sabías? Al. Lo lamento. Solo que... no lo sé. No tengo nada en común contigo. Muchas gracias, señor. Hace mucho frío aquí. ¿Sabes que no eres más que un fracasado? Tiene una piel muy hermosa, señor Bateman. Tan fina. Tan suave. Tengo todas las características de un ser humano. Piel, sangre, cabellos. Pero ni una sola emoción identificable. Excepto la codicia y el desprecio. Algo horrible está pasando dentro de mí y no sé por qué. Mi sed de sangre nocturna se ha desbordado en estos días. Me siento mortal, al borde del frenesí. Creo que mi máscara de cordura está a punto de desaparecer. Hola, McCloy, ¿cómo estás? Hola, Hamilton, que tengas una feliz Navidad. ¿Alguien sigue manejando la cuenta Fisher? Por supuesto, ¿quién más? Estás bajo el muérdago. Feliz Navidad, Patrick. Feliz Navidad, Harry. Feliz Navidad. Llegas tarde. No llegué tarde. Claro que sí. He estado aquí todo el tiempo, solo que no me viste. Saluda, bola de nieve. Dice, feliz Navidad, Patrick. ¿Qué es eso? Es un puerquito adorable, ¿verdad? Es un cerdo vietnamita. Son encantadores. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Deja de hacer gestos, Patrick. Eres un cascarrabias. ¿Qué quiere el Grinch para Navidad? Y no digas que implantes otra vez. ¡Allen! ¡Marcus! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo has estado? Trabajando, supongo. Hace tiempo que no te veo. Oye, Hamilton. Vamos a Nell. El auto nos espera. Podríamos cenar. Tal vez podrías llevar a... ¿Cecilia? Sí, Cecilia. Oh, a Cecilia le encantaría. Bien, hagámoslo, Marcus. Gran fiesta. Gracias. Patrick, ¿por qué te dice Marcus? Oh, estás debajo del muérdago. Marcus Haverstrand, mesa para dos a las 7. No, no quiero saberlo. Vine aquí por el pescado en salsa de cilantro, que es, por cierto, la única excusa que tengo para estar en este restaurante, que por otro lado está casi vacío. Lo siento mucho. JB solo y una corona. ¿Quiere que le diga...? Un martini con Absolut. Sí, señor. ¿Quiere escuchar nuestras especialidades? No, si quiere seguir vivo. Este lugar parece una colmena por la actividad, Halberstram. Este lugar es algo muy especial. Escucha, la sopa de lodo y la lechuga al carbón son maravillosas aquí. Sí, bueno, llegas tarde. Soy hijo de padres divorciados, tenme paciencia. Veo que quitaron el cerdo con jalea de limón. Debimos ir a Dorcia. Hubiera podido conseguir una mesa. Ya nadie va ahí. ¿No es Ivana Trump? Cielos, Patrick. Marcus, ¿qué estás pensando? ¿Por qué vendría Iván al Texarkana? Dime, ¿no era Rothschild quien manejaba la cuenta Fisher? ¿Cómo la conseguiste? Te lo podría decir, Halberstam, pero después tendría que asesinarte. Me gusta disecar chicas. ¿Sabías que estoy loco? Bonito bronceado, Marcos. Muy impresionante. ¿Dónde te bronceas? En un salón. Tengo una cama para broncearme. Deberías comprar una. ¿Y cómo está Cecilia? ¿Dónde está en este momento? Cecilia está... Bueno, ya conoces a Cecilia. Está cenando con Evelyn Williams. Evelyn. Un gran trasero. Es novia de ese fracasado Patrick Bateman. Vaya estúpido. ¿Otro martini, Paul? ¿Te gusta Huey Lewis and the News? Un poco. Sus primeros trabajos eran demasiado modernos para mi gusto. Pero cuando Sport salió en el 83, creo que tomaron su rumbo, comercial y artísticamente. Todo el álbum tiene un sonido claro y vívido, con un profesionalismo consumado que en verdad realza las canciones. Han sido comparados con Elvis Costello, pero creo que Huey tiene un sentido del humor más ácido. Oye, Halberstam. ¿Sí, Allen? ¿Por qué hay tanto periódico tirado en todo este apartamento? ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro faldero o algo así? No, Allen. ¿Es un impermeable? Sí, lo es. En el 87, Huey lanzó esto. Paul, su álbum más completo. Creo que su obra maestra indiscutible es Hip to be Square, una canción tan pegajosa que es probable que nadie escuche la letra. Pero deberían, porque no solo habla de la concordia y la importancia de las tendencias, también es una postura personal de la banda. Oye, Paul. ¡Trata de conseguir una reservación en Dorsis ahora, maldito estúpido! No sabían que irían al mismo restaurante, así que tuvieron que compartir la mesa. Y... ¿Patrick? ¡Patrick! ¡Eres tú! No, Luis, no soy yo. Estás equivocado. Él es mi buen amigo, Patrick Bateman. Vamos a Neil. El papá de Gwendolyn va a comprarlo. ¿Dónde compraste este beliz? Jean-Paul Gaultier. Cuando llegué a casa de Paul Allen, usé las llaves que tomé de su bolsa antes de deshacerme del cuerpo. Hubo un momento de pánico cuando vi que el apartamento de Paul tenía vista al parque y que obviamente era más caro que el mío. Pero me tranquilicé y fui a la habitación donde encontré una maleta y comencé a empacar. Es hora de que Paul realice un pequeño viaje. ¿A dónde envío al imbécil? ¿Dallas? ¿París? ¿Singapur? ¿Londres? Hola, soy Paul. Estaré en Londres unos días. Meredith, te llamaré cuando regrese. Hasta la vista, baby. ¿Qué sucede? Patrick. Dime, Jean. Hay un señor Donald Kimball allá afuera. ¿Quién? El detective Donald Kimball. Dile que estoy comiendo. Patrick, son las 10:30. ¿Sabe que estás aquí? Hazlo pasar, entonces. John, tienes que usar ropa de acuerdo con tu físico. Definitivamente hay cosas que no se deben hacer, amigo, como llevar camisas a cuadros. Una camisa con ese patrón requiere un traje y una corbata de colores sólidos. Sí, siempre dale al estilista un 15%. Escucha, John, debo irme. T-Bone Pickens acaba de llegar. Es una broma. No, no le des propina al dueño. ¿De acuerdo, John? Sí. Adiós. Lo siento. No, lo siento. Debía ser una cita. ¿Era una llamada importante? ¿Esa? Solo eran asuntos de negocios, examinando oportunidades, intercambiando rumores, llevando chismes. Hola. Soy Donald Kimball. Hola. Pat Pittman. Mucho gusto. Lamento presentarme de esa manera. Ustedes siempre están ocupados. Entonces, ¿cuál es el tópico de la discusión? Me ha contratado Meredith Powell para investigar la desaparición de Paul Allen. Entiendo. ¿La desaparición de Paul? No es nada oficial. Solo quiero hacerle unas preguntas acerca de Paul Allen y sobre usted. Oh, ¿café? No, gracias. ¿Agua mineral? No, estoy bien. ¿Podría traerle al señor Kimball? Al señor Kimball una botella de agua. No se moleste, estoy bien. No hay problema. Entonces, ¿cuál es la discusión? La desaparición de Paul Allen. Claro. Ajá. Bueno, no he escuchado nada acerca de su desaparición o algo así. No en la página 6, al menos. Creo que la familia quiere mantenerlo en secreto. Es comprensible. ¿El limón? No, en verdad, estoy bien. ¿Estás seguro? Puedo conseguirle uno. Solo serán unas preguntas preliminares que necesito para mi archivo, ¿de acuerdo? Adelante. ¿Qué edad tiene? 27. ¿En dónde estudió? Harvard. La Escuela de Negocios de Harvard. ¿Su dirección? Edificio Jardines Americanos, calle 81. Lindo, muy lindo. Gracias. ¿Qué puede decirme de Paul Allen? No sé mucho. Era parte de este asunto de Yale. ¿Yale? Sí, de Yale. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, para empezar, creo que era un homosexual oculto e inhalaba cocaína. Ese asunto de Yale. ¿Qué clase de hombre era? Además de la información que acaba de darme. Espero que no se trate de un interrogatorio. ¿Eso cree? No, no, en realidad. ¿Qué lugares frecuentaba? ¿Frecuentar? Usted sabe frecuentar. Déjeme pensar. Newports, Harris, Flutis, Indochine, Nels, Cornell Club, el Club del Yate. ¿Tenía un yate? No, solo le gustaba ir ahí. ¿A qué escuela asistió? ¿Acaso no lo sabe? Solo quiero ver si lo sabe. Antes de Yale, si no me equivoco, fue a Saint Paul. Escuché, yo solo quiero ayudar. Entiendo. ¿Tiene testigos o huellas digitales? Bueno, hay un mensaje en su contestadora diciendo que se fue a Londres. Tal vez es cierto. Su novia lo cree. Pero alguien lo ha visto en Londres. En realidad, sí. Pero lo cierto es que no he podido verificarlo. Stephen Hughes dijo que lo vio en un restaurante, pero investigué y lo que sucedió es que confundió a Hubert Ainsworth con Paul, así que... ¿Su apartamento fue saqueado? No, en realidad no. Solo faltan cosas personales, un traje, belices, eso es todo. Aún no lo ha denunciado a la policía, ¿cierto? No, aún no. Como dije, no estamos seguros. Nadie lo ha visto o sabido de él. Es muy típico, ¿no es así? Solo es extraño. Un día alguien camina por ahí, va a trabajar, vivo, y después... Nada. La gente desaparece. La tierra se abre y los devora. Extraño. Muy extraño. Bien, tendrá que disculparme. Tengo una reunión con Cliff Hostable en el Four Seasons en 20 minutos. Ah, el Four Seasons. ¿No está un poco lejos? Me refiero a que no va a llegar tarde. No, hay uno aquí. Ah, en verdad, no lo sabía. Sí, es muy bueno. Escuche, si algo se le ocurre, si tiene alguna información... Absolutamente, lo llamaré. Genial. Gracias por su tiempo, señor Bittman. Adiós. Adiós. ¿No te había visto por aquí? No me has buscado. ¿Te gustaría venir a mi apartamento? Se supone que no debo. ¿Quieres venir a mi apartamento o no? Se supone que no debo, pero puedo hacer una excepción. ¿Aceptas tarjetas de crédito? Es broma. Vamos, sube. Quiero a una chica de 20 años, rubia, que haga duetos. Duetos. Y quiero que sea realmente rubia. Rubia. Soy Paul. Mi nombre es Paul Allen. ¿Me entiendes? Tú eres Christy. Solo responderás por Christy. ¿Está claro? Es un vino chardonnay el que estás tomando. Quiero que te limpies muy bien. No, por detrás. Ponte de rodillas. Tienes un cuerpo muy bonito. Gracias. Que suba. Christy, sal de ahí y sécate. Escoge una bata. Menos la Bichon. Recibamos a nuestra invitada en la sala. Ya llegaste. Sí. Qué encantadora. Permíteme tu abrigo. Soy Paul. Me alegra que hayas venido. Pasa. No eres totalmente rubia. Es un poco oscuro tu cabello. Voy a llamarte Sabrina. Soy Paul Allen. Bueno... ¿Quieren saber en qué trabajo? ¿No? No, no en realidad. Bueno, trabajo en Wall Street. En Pierce & Pierce. ¿La conocen? Tienes un apartamento muy bonito, Paul. ¿Cuánto pagas por él? Bueno, ese no es en realidad asunto tuyo, Christine. Pero puedo asegurarte que no es barato. No, no puedes fumar aquí. ¿Quieren una trufa? No quiero que se embriaguen, pero esa es una bebida muy fina y no están bebiendo. ¿Les gusta Phil Collins? He sido un gran fanático de Genesis desde que sacaron su álbum en 1980, Duke. Antes de eso, en realidad no entendía muy bien su trabajo. Demasiado artístico e intelectual. Fue en Duke cuando la presencia de Phil Collins se hizo más aparente. Creo que Invisible Touch es la obra maestra indiscutible del grupo. Es una meditación épica sobre lo intangible y a la vez es profunda y enriquece el significado de sus tres anteriores álbumes. Christy, quítate la bata. Escuchen la brillante ejecución de Banks, Collins y Rutherford. Prácticamente se puede escuchar el sonido de cada instrumento. Sabrina, quítate el vestido. En términos de habilidad lírica y composición, este álbum alcanza nuevas cimas en el profesionalismo. Sabrina, ¿por qué no bailas un poco? Por ejemplo, la letra de Land of Confusion. En esta canción, Phil Collins aborda el problema del abuso de autoridad. Into Deep es la canción más conmovedora de los 80s sobre la monogamia y el compromiso. La canción es extremadamente alentadora. Sus letras son positivas y afirmativas, más que ninguna otra canción de rock. Christy, ponte de rodillas para que Sabrina vea tu trasero. La carrera solista de Phil Collins parece más comercial y por lo tanto más satisfactoria en una forma más concreta. En especial con In the Air Tonight. Sabrina, no solo lo veas, tócalo. Pero también pienso que Phil Collins es mejor rodeado de un grupo que como un solista. Y enfatizo la palabra artista. Esto es su estudio. Una gran, gran canción. Una de mis favoritas. ¡Adelante! No toques el reloj. Mm-hmm. ¿Ya podemos irnos? Aún no terminamos. Personalidad atractiva y no son muy bonitas, ¿a quién rayos hablemos le hipotéticamente, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si tiene una personalidad agradable? lo sé. No hay mujeres con personalidad agradable. Una chica con personalidad es la que no tiene vello corporal, satisface todas las demandas sexuales sin tener que ser una golfa y que mantiene la maldita boca cerrada. Las únicas chicas con personalidad que son listas o incluso simpáticas, inteligentes o talentosas, aunque solo Dios sabe qué quiere decir eso, son las chicas absolutamente feas. Y eso es porque tienen que compensar su falta de atractivo. ¿Saben lo que Ed Jane dice sobre las mujeres? ¿Ed Jane? ¿El maestro del bar? No, un asesino en serie de Wisconsin en los 50. ¿Qué dice Ed? Dice, cuando veo a una linda chica caminando por la calle, pienso en dos cosas. Una parte de mí quiere invitarla a salir, hablar con ella y ser agradable. ¿Qué piensa la otra parte? ¿Cómo se vería su cabeza insertada en un palo? Hola, chicos. Quiero su opinión sobre algo. Es mi tarjeta de presentación. Decidí hacer una nueva. ¿Ah? Ah. Muy bonita, Luis. Gracias. ¿Cenamos juntos? Esa es toda tu contribución, Van Patten. ¿Cenamos juntos? Relájate, Bigman. ¿Qué sucede? ¿Te faltó tu masaje? Sigue tocándome así, perderás el brazo. Tranquilo, amigo. Discúlpame. Patrick, ¿por qué aquí? He notado cómo me ves. Sé que tienes un cuerpo hermoso. No seas tímido. No te imaginas cuánto he esperado esto desde esa fiesta de Navidad en Arizona 206. Ya sabes cuál. En la que llevabas una corbata Armani roja a rayas. Te deseo. Te deseo también. ¡Patrick! ¿Qué quieres? ¿A dónde crees que vas? Tengo que regresar unos videos. ¡Patrick! Te llamo. ¿Tuvo una llamada ese día? ¿Llamada ese día? Sí. ¿Aparece por la lengua? No, no aparece su nombre. Kimball, quería hablar con usted. Venga a mi oficina. Jean, bonito saco. Buena marca. ¿Recuerda dónde estaba la noche de la desaparición de Paul? Es decir, el 20 de diciembre. Creo que estaba regresando unos videos a la tienda. Tuve una cita con una chica llamada Verónica. Eso no es lo que tengo. ¿Qué? Esa no es la información que recibí. Bueno, espere. ¿Qué información ha recibido? Déjeme ver. Bueno, puedo estar equivocado. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con Paul Allen? Fuimos a ver un nuevo musical llamado Oh África, África Salvaje. Fue muy divertido. Eso es todo. Creo que cenamos en Orsos. No, Petaluma. No, Orsos. Espero que sea útil. largo día. Estoy cansado. Yo también estoy cansado. Pero, ¿qué le parece si comemos en una semana? Cuando haya ordenado esta información. Genial, sí. ¿Y si pudiera recordar dónde estuvo la noche en que Paul desapareció? Haría mi trabajo mucho más fácil. Absolutamente. Voy a intentarlo. Huey Lewis and the News. Buen material. Lo compré antes de venir. ¿Lo ha escuchado? Nunca. En realidad, no me gustan los cantantes. ¿No es aficionado a la música? No, me gusta la música. Solo que Huey suena algo negro para mí. Bueno. Entonces, ¿la próxima semana? Ahí estaré. ¿Me llamarás antes de la Pascua? Tal vez. ¿Qué vas a hacer esta noche? Cenaré en el River Café y después iré a un bar. Qué bien. No sabía que fumabas. Nunca te diste cuenta. Escucha, Patrick, ¿podemos hablar? Te ves maravillosa. No hay nada que decir. Vas a casarte con Luis. ¿No es especial? Patrick. Sí, Courtney. Si no te veo antes de la Pascua, que la disfrutes, ¿de acuerdo? Tú también. ¿Patrick? ¿Sí? Nada. Escucha esto, hay una teoría ahora que si te contagias de SIDA por tener sexo con alguien que está infectado, te puedes contagiar de lo que sea. Alzheimer, atrofia muscular, hemofilia, leucemia, diabetes, dislexia. No estoy seguro, amigo, pero no creo que la dislexia sea un virus. ¿Cómo saberlo? Nadie lo sabe. Pruébalo. Es un maldito gramo de endulzante. Quiero perderme con esto, Bitman. No rociarlo sobre la vena. Definitivamente es débil, pero creo que si inhalamos lo suficiente estaremos bien. Oigan, podrían callarse. Estoy usando drogas. ¡Púdrete! ¡Cálmate! ¡Hagámoslo ya! Tienes razón. Eso si el mariquita de al lado piensa que está bien. ¡Púdrete! ¡Tú vete al diablo! Lo siento. Los esteroides. Hagámoslo. ¿A dónde fue Craig? Gorbachev está abajo. McDermott fue a firmar un tratado de paz entre los Estados Unidos y Rusia. Está detrás de Glasnost. Dijo que estaba en fusiones y adquisiciones. No estás confundida, ¿cierto? No, no en realidad. Gorbachev no está abajo. Aaron tiene razón. Gorbachev no está abajo. Está en el túnel. Hazme una pregunta. ¿A qué te dedicas? Estoy en asesinatos y ejecuciones principalmente. ¿Y te gusta? Bueno, depende. ¿Por qué? Bueno, a la mayoría de los que están en fusiones y adquisiciones no les gusta. Dime, ¿dónde te ejercitas? Piensas que soy tonta, ¿cierto? ¿Qué? Piensas que soy tonta. ¿Crees que todas las modelos somos tontas? No, en verdad no. Está bien, no me importa. Hay algo dulce en ti. ¿Haciendo un crucigrama? Carne, hueso. ¿Necesitas ayuda? ¿Jean? Sí, Patrick. ¿Te gustaría acompañarme a cenar? Es decir, si no tienes algo que hacer. No, no tengo planes. Vaya. Es una coincidencia. Escucha, ¿a dónde vamos? A donde quieras. No pensemos en lo que yo quiero, sino en lo que tú quieres. No lo sé, Patrick. No puedo tomar esa decisión. ¡Vamos! ¿A dónde quieres ir? Solo dilo. Podemos ir a donde sea. ¿Qué te parece? ¿Dorcia? Entonces, Dorcia es donde Jean quiere ir. No lo sé, iremos a donde tú quieras. Dorcia está bien. ¿Sí? Sí. ¿Podría aceptar a dos personas hoy a las 9? Está totalmente lleno. ¿En verdad? Es genial. Dije que estamos completamente llenos. 2 a las 9, perfecto. Nos vemos entonces. ¿Sí? Estás bien vestida. ¿No les diste tu nombre? Me conocen. ¿Por qué no vas a mi apartamento a las 7? Y Jean, será mejor que te cambies antes de irnos. Patrick, es tan elegante. Qué maravillosa vista. Jean, ¿un sorbete? Gracias, Patrick, me encantaría. ¿Quieres una mordida? Estoy a dieta, pero gracias. Tú no necesitas perder peso, bromeas, ¿verdad? Te ves bien, muy bien. Siempre puedes ser más delgado, lucir mejor. No deberíamos ir a cenar, entonces. No quiero arruinar tu fuerza de voluntad. No, está bien. No soy muy bueno para controlarme, de todas formas. Entonces, dime, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Brevemente, sintetiza. Y no me digas que disfrutarías trabajando con niños. Bueno, me gustaría viajar, quizás regresar a la escuela, pero en realidad no lo sé. Estoy en un momento en mi vida en el que parece haber tantas posibilidades, pero no sé, no estoy muy segura. ¿Tienes novio? No, en realidad no. Interesante. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Seriamente? Tal vez. No lo sé. En realidad, no. Jean, ¿te sientes satisfecha? Quiero decir, ¿con tu vida? Eso creo. Por mucho tiempo estuve muy enfocada a mi trabajo, pero ahora he comenzado a pensar que debo cambiar, ya sabes, desarrollarme y crecer. Crecer. Me alegra que lo hayas dicho. ¿Sabías que el primer perro de Ted Bundy, un collie, se llamaba Lassie? ¿Lo sabías? ¿Quién es Ted Bundy? Olvídalo. ¿Qué es eso? Cinta aislante. La necesito para atar algo. Patrick, ¿alguna vez has querido hacer feliz a alguien? ¿Qué? No, ponla en el recipiente. Lo siento. Jean. ¿Qué? Hacer feliz a alguien. ¿Alguna vez lo has querido? Estoy buscando... Creo que se podría decir que solo quiero tener una relación profunda con alguien especial. Patrick, Patrick, sé que estás ahí. Levanta el teléfono, querido. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Soy yo? No trates de ocultarte. Espero que no andes con alguna chica que hayas levantado. Porque tú eres mi señor Pittman. Mi chico. En fin, nunca me llamaste y dijiste que lo harías. Dejé un mensaje a Jim para recordarte que tenemos una cena con Melania y Taylor. Ya conoces a Melania. Fue a Sweetbriar y nos vamos a reunir en el Coronel Club. Así que te llamaré mañana, cariño. Oh, lo siento. Sé que odias que te diga así. Adiós, Patrick. Adiós, señor empresario. Adiós. ¿Era Evelyn? ¿Aún sales con ella? Lo siento. No tengo derecho a preguntarte eso. ¿Quieres que me vaya? Sí. No creo que pueda controlarme. Sé que debo irme. Tengo la tendencia a involucrarme con hombres comprometidos. ¿Quieres que... ¿Tú quieres que me vaya? Creo que si te quedas, algo malo pasaría. Podría lastimarte. No quieres que te lastime, ¿cierto? No, no, creo que no. No quiero que me lastimes. Tienes razón. Debo irme. Ah, no olvides que tienes una comida con Donald Kimball en Smith y Bolensky. Gracias. Lo había olvidado completamente. Entonces, ¿ya recordó lo que hizo la noche de la desaparición? No estoy seguro. Tomé una ducha y comí un sorbete. Creo que está confundiendo las fechas. ¿Pero cómo? ¿Dónde se encontraba Paul esa noche? De acuerdo con su agenda y fue verificado por su secretaria, cenó con Marcus Alvestrand. ¿Y...? ¿Lo interrogué? ¿A Marcus? Sí, y lo niega, aunque al principio no estaba seguro. Pero él lo negó. Sí. Vaya, y Marcus tiene una coartada. Ajá. ¿Estás seguro? Lo verifiqué. Es cierta. ¿Y usted? ¿Dónde estaba? No, ¿dónde estaba Marcos? No estaba con Paul Allen. ¿Con quién estaba? Estaba en Atlantics. Con Craig McDermott, Frederick Dibble, Harry Newman, George Putner y usted. Claro, por supuesto. Sí. Queríamos que Paul Allen viniera, pero ya tenía planes. Y supongo que cené con Victoria la noche siguiente. Personalmente, creo que el tipo perdió la razón. Salió de la ciudad un tiempo, quizás se fue a Londres a pasear, a embriagarse. En fin, estoy seguro que aparecerá tarde o temprano. Pensar que uno de sus amigos lo asesinó sin razón aparente sería demasiado ridículo. ¿No lo cree, Patrick? Christy. No estoy segura. Tuve que ir a emergencias la última vez. No será como la última vez. Lo prometo. No lo creo. Solo sube a la limusina y hablemos un minuto. El conductor está aquí. Estarás a salvo. No será como la última vez, lo prometo. Está bien. Te ves muy bien. ¿Cómo has estado? Bueno, tal vez necesite una cirugía después de la última vez. ¿En verdad? Mi amiga me dijo que debería ver a un abogado. Oh. Los abogados son muy complicados. No lo hagas. Aquí tienes un cheque. La mitad ahora, la otra después. ¿De acuerdo? Tu nombre es Christy. Nos reuniremos con una amiga, Elizabeth. Nos alcanzará en mi nuevo apartamento. ¿Te agradará? Es muy agradable. Me pareces muy familiar. ¿Fue en Dalton? Creo que te conocí en el Sur Bar, ¿no es así? Con Spacey. Quizá no con Spacey. Bueno, fue en el bar. ¿Conoces el bar? Ha cambiado mucho. Es terrible. Fui a una fiesta de cumpleaños para Malcolm Force. Por Dios. Es más bonito que el otro apartamento. No es tan bonito. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en el derby de Kentucky en 85, ¿no? 86. Tú salías con esa tonta Allison Paul. ¿Qué comportamiento? ¿Qué quieres decir con vaya comportamiento? Sí, tenías una tarjeta dorada. Eras capaz de cualquier cosa. Esa chica trabajaba en un salón de bronceado. ¿Necesitas saber más? ¿Y tú qué haces? Ella es mi prima. Ajá. Viene de Francia. ¿Dónde está tu teléfono? Tengo que llamar a Harley. ¿Dónde veraneas? ¿Southampton? No. Ah, Es la contestadora. Elizabeth, son las 3 de la mañana. Es un maldito traficante. Son sus mejores horas. No le digas que estás aquí. ¿Por qué lo haría? Esto sabe raro. Harley, soy yo. Necesito tus servicios. Interprétalo como quieras. Estoy con... Paul Allen. Quiero el número, idiota. En fin, estoy en el apartamento de Paul Norman. Y si no te veo en el Canal Bar mañana, te las verás con mi estilista. ¿Conocías al tipo que desapareció? ¿No trabajaba en Pierce y Pierce? ¿Era amigo tuyo? No. ¿Tienes cocaína? ¿O calcium? Podría tomar calcium. Escucha. Me gustaría que ustedes dos lo hicieran. ¿Qué tiene de malo? Es totalmente higiénico. Estás demente. Vamos. ¿No lo encuentras atractivo? No seas morboso. No estoy de humor para esa conversación. Creo que sería excitante. ¿Lo hace todo el tiempo? Christy, no estás bebiendo. ¿Me estás diciendo que nunca lo has hecho con una mujer? No. No soy lesbiana. ¿Qué te hace creer que me gustaría? Fuiste al Sarah Lawrence para empezar. En Sarah Lawrence hay hombres, Patrick. Me hace sentir extraña. ¿Sabían que el primer LP de Whitney Houston, llamado simplemente Whitney Houston, tuvo 4 números, uno? ¿Sabías eso, Christy? ¿En verdad escuchas a Whitney Houston? ¿Tienes discos de Whitney? ¿Más de uno? Es difícil escoger entre tantos sencillos. Pero The Greatest Love of All es una de las mejores canciones jamás escritas sobre la dignidad y preservación. Su mensaje universal cruza todas las fronteras y siembra en uno la esperanza de que no es muy tarde para mejorar, puesto que es imposible en el mundo en que vivimos simpatizar con otros. Siempre podemos simpatizar con otros. Es un mensaje importante, crucial. Está hermosamente planeado en este álbum. ¡No! ¡Bruja, el maldito rostro! ¡No! Thank you. Quiero un compromiso sólido. Hola. Creo que, Evelyn, hemos perdido el toque. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hermosa pulsera. Mi necesidad de cometer actos homicidas en una escala masiva no puede corregirse, pero no hay otra forma de satisfacer mis necesidades. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Patrick? Se acabó, Evelyn. Todo. Se acabó. Vaya, vaya. Lamento haber mencionado la boda. No hablemos más del asunto, ¿de acuerdo? Tomemos café. Hablo en serio. Todo se terminó entre nosotros. No es una broma. Creo que no debemos vernos más. Pero tus amigos son mis amigos y mis amigos son tus amigos. No creo que funcionaría. Oh, tienes algo en el agua. Sé que tus amigos son mis amigos. Ya lo he pensado. Quédate con ellos. Hablas en serio, ¿verdad? Sí, así es. Pero el pasado, el nuestro. Nunca lo compartimos. Eres inhumano. No, estoy en contacto con la humanidad. Evelyn, lo siento, solo que no eres muy importante para mí. Oh, no, no, no, no. Sé que mi comportamiento es impredecible a veces. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres? Si en realidad quieres hacer algo por mí, deja de hacer esta escena. Dios, no puedo creerlo. Me voy. He evaluado la situación y me voy. ¿A dónde vas? Me voy, simplemente. ¿A dónde? Tengo que regresar unos videos. Hola, gatito. Aliméntame. Por Dios, ¿qué está haciendo? ¡Basta! ¿Trabajando tarde, señor Smith? No se le olvide firmar. Harold, soy Bateman, Patrick Bateman. Eres mi abogado, así que debes saberlo. He asesinado mucha gente. Unas prostitutas en un apartamento. Algunos mendigos, quizás 5 o 10. A una estudiante que conocí en Central Park, la dejé en el estacionamiento detrás de una tienda. Asesiné a Bethany, mi antigua novia, con un arma de clavos. A un hombre con un maldito perro. La semana pasada asesiné a otra chica con una sierra. Y hubo alguien más que he olvidado. Tal vez una modelo también está muerta. Y también Paul Allen. Asesiné a Paul Allen con una hacha en el rostro. Su cuerpo se está disolviendo en una bañera de Hell's Kitchen. No quiero omitir a nadie. Creo que he asesinado a 20, tal vez 40. Tengo videos de muchos. Algunas chicas han visto las cintas. Incluso... me comí sus sesos. Y traté de cocinarlos. Y esta noche... bueno, tuve que asesinar a mucha gente. No estoy seguro de poder escaparme esta vez. Creo que soy un tipo muy enfermo. Así que, si regresas mañana, quizás vaya al bar Harris. Así que, mantén los ojos bien abiertos. ¿Es usted mi cita de las dos? No. ¿Puedo ayudarlo? Estoy buscando a Paul Allen. ¿Lo ha visto? ¿No vive aquí? No, no vive aquí. ¿Está segura? ¿Vio el anuncio en el Times? No. Oh, sí, quiero decir... Sí, en el Times. No hubo ningún anuncio en el Times. Creo que debe irse. Pues creo que... Quiero saber lo que sucedió aquí. No cause problemas, por favor. Le sugiero que se vaya. Y no regrese. No lo haré. No se preocupe. ¿Oficina de Patrick Bateman? Jean, necesito ayuda. Patrick, ¿eres tú? Jean, no soy yo. McDermott llamó. Quiere reunirse contigo. Van Patten y Bryce en Harris para tomar algo. ¿Qué le dijiste a la maldita bruja? Patrick, no te escucho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estás, Patrick? ¿Qué sucede? No creo que pueda ir, Jean. A la oficina esta tarde. ¿Por qué? ¡Solo dije que no! ¿Qué sucede, Patrick? ¿Estás bien? ¡Deja de sonar como si estuvieras triste! ¡Ah, cielos! Bateman, te ves un poco cansado. Fue un día difícil. Mira, Bryce está de regreso y está tomando agua mineral. Sí. Es un hombre nuevo, excepto que aún no puede conseguir una reservación. ¿Por qué no intentas en Worcester? No iré a ningún lado a menos que tengamos una reservación. Le Cirque, Flamingo East, Oyster Bar. Vamos, hagan una reservación. Déjase la camisa, conserva los tirantes. Quiero una reservación a las 3:30. Disculpen, caballeros. Ahora regreso. Flamingo no tiene reservaciones. Solo llámalo, dame el teléfono, yo lo hago. Acéptenlo, los japoneses serán dueños de casi todo el país para finales de los 90. Por supuesto que no, Khan, cierra la boca. Dime, Harold, ¿recibiste mi mensaje? ¡Cielo, sí! Fue maravilloso, eras tú, ¿verdad? Sí, naturalmente. Bateman asesinando a Allen y a las prostitutas, ingenioso. ¿A qué te refieres con eso? El mensaje que dejaste. A propósito, Davis, ¿cómo está Cynthia? Aún salen, ¿verdad? Espera, Harold. ¿A qué te refieres? Discúlpame, nada. Me dio gusto verte. ¿Es Edward Towers? Karen, espera. Davis, no me gusta hablar mal de nadie. Tu broma fue increíble. Pero vamos, viejo. Cometiste un error. Bateman es un tonto. Tan aburrido, simplón y trivial. Si hubieras dicho Bryce o McDermott. Pero fue divertido. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Oh, espera. Ya basta. Yo lo hice, Carnes. Yo lo asesiné. Soy Patrick Bateman. Le corté la cabeza a Allen. El mensaje que dejé en tu contestadora es cierto. Discúlpame. En verdad tengo que irme. ¡No, escucha! No sabes quién soy. ¡No soy Davis! ¡Soy Patrick Bateman! Hablamos por teléfono todo el tiempo. ¡No me reconoces! ¡No me reconoces! Eres mi abogado, ¿no? Clarence, escúchame. Escucha con mucha atención. Asesiné a Paul Allen. Y me agradó. No puedo hablar más claro. Pero eso no es posible. Y ya no lo encuentro gracioso. Nunca pretendió serlo. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no, maldito imbécil? Porque cené con Paul Allen dos veces en Londres. Hace 10 días. No. Puede ser. Ahora, si me disculpas. Queridos ciudadanos norteamericanos, estoy aquí para dirigirme a ustedes. Necesitamos encontrar la manera de cooperar, percatándonos a la vez que las políticas extranjeras no pueden ser dictadas por un comité. Creo que tenemos conciencia de que podemos lograr más cooperando. Y a fin de cuentas, creo que será una... ¿Cómo puede mentir así? Nosotros poder salir del asunto irán... Decir tantas tonterías. ¿Cuáles mentiras? ¿Dónde tenemos reservaciones? En realidad no tengo hambre, pero me gustaría tener una reservación. ¿Cómo puede ser tan... No lo sé. Ecuánime. Algunos tipos nacen así, supongo. Bateman, ¿por qué estás tan risueño, eh? Solo soy una persona feliz. Trabajando y trabajando. Oh, cielos. Este tipo se presenta como un viejo inofensivo. Pero por dentro no importa. ¿Por dentro? Sí, por dentro. Lo creas o no, Bryce, en verdad te estamos escuchando. Vamos, Bateman. ¿Tú qué piensas? Lo que sea. ¿Quién diablos ordenó cervezas secas? Necesito un whisky. Ya no quedan barreras que cruzar. Lo único que tengo en común con lo incontrolable y la locura, lo vicioso y lo maligno, todo el caos que he causado y mi absoluta indiferencia hacia ello, lo he superado. Mi dolor es constante y agudo, y no deseo un mundo mejor para nadie. De hecho, quiero que mi dolor se extienda a otros. No quiero que nadie se escape. Pero aún admitiéndolo, no hay catarsis. Mi castigo continúa eludiéndome. Y no puedo conocerme profundamente. Ningún conocimiento puede extraerse de mis palabras. Esta confesión no ha significado nada. here a lot.